En La Correntada también hablamos de ciencia. Nos interesa conocer los avances en el conocimiento de los investigadores de nuestro país y del mundo. Soy Mariel Fanelli, viví en San Pedro durante 17 años. Soy egresada del Instituto Nuestra Señora del Socorro. A los 17 años me mudé a Buenos Aires para estudiar licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Conciencia. Todos los miércoles a las 7 de la tarde por FM La Correntada 92.7. Con la conducción de Mariel Mitidieri. Y la operación técnica de Julián Oviedo. A los oyentes de Conciencia, aquí estamos en la radio La Correntada, esta radio tan linda, para los que no la conocen, que estamos acá mirando el riacho. Hola Julián, buenas tardes. Estamos con Julián Oviedo en la operación técnica y estamos con dos Lauras. Laura Montero, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Laura Bucheri. Hola, buenas tardes. Muy bien, así que tenemos dos Lauras, ellas son de la Asociación de Padres y Madres, tendríamos que decir, en el mismo mundo. Y bueno, con ellas vamos a estar hoy aprendiendo sobre el tema que del espectro autista, de los cuales, bueno, yo por ejemplo no sé casi nada, o nada, podríamos decir. Así que nos van a contar cuáles son los objetivos de la asociación y bueno, vamos a estar aprendiendo También cómo podemos hacer para vivir todos, como dice la asociación, en el mismo mundo y poder tener en cuenta a la gente que tenemos al lado. A los que están escuchando el programa le mandamos muchos saludos. No sé, gente que prometió escuchar, como mi compañero de trabajo Martín, no sé si estará escuchando, le mandamos un abrazo. Y bueno, vamos a empezar tratando de entender de qué se trata la temática del espectro autista. Yo le voy a hacer una pregunta a la chica que la hice el otro día y bueno, fue un error, pero... Claro, estamos desaprendiendo para volver a aprender. Exacto. Yo pregunté, bueno, les voy a pedir que ustedes me expliquen de qué se trata esta enfermedad y bueno, ¿y qué fue lo que me contestaron? Que no es una enfermedad. Es una condición. O sea, los chicos van al médico, le hacen todos los exámenes médicos y les dan bien. Uh-huh. Pero es un niño, generalmente pequeño, que no llega al lenguaje en las etapas normales. Por ejemplo, todos sabemos, que dijo en Canal 7 Alexia Ratazzi la semana pasada, dijo, todos sabemos cuando un chico aprende a caminar. Si un nene no camina al año, todos nos damos cuenta o decimos, ¿cómo no caminó al año? Pero nunca sabemos cuándo el niño tiene que adquirir el lenguaje. Entonces, si un niño con 18 meses o 2 años no tiene un lenguaje fluido, no responde a su nombre, no señala con el dedo, son señales de alerta que nos tenemos que dar cuenta y mirar que algo está pasando en la comunicación, ¿no? Bueno, estamos en la radio y hablamos de comunicación y es eso, cómo se comunica un niño con su entorno. Bueno, o sea que, en principio, digamos, esta condición, en términos generales, se caracteriza por dificultades en la comunicación. Sí, sí. Independientemente del nivel de inteligencia de la persona. Sí, no está condicionado uno con el otro. Así que... Estos niños, digamos, la sociedad puede ayudar mucho si nosotros aprendemos primero al diagnóstico, ¿no es cierto? Y después, cómo todos podemos ayudar para que ellos tengan una vida lo más normal posible o que se adapte a lo que nosotros toleramos, por lo menos. Sí, lo que se intenta es el diagnóstico desde lo más chiquitito posibles, porque es cuando más pueden trabajar los profesionales y pueden ayudarlos para su vida. porque cuando el niño es pequeño, o sea, es más maleable su cerebro y sus habilidades se pueden como estimular mucho más. Bueno, otra de las cosas que decía Alexia Ratazzi, que es una referente del tema. Ella que... ella es psicopedagoga y sí. está en la Fundación... Panacea, sí. Bien. Es una experta, una de las tantas expertas. Y hace poco hizo una entrevista muy interesante en la TV pública. ¿Esa entrevista se puede buscar por internet? Sí, nosotros lo compartimos en la página, el video. Ahora me van a contar de la página. Y... bueno, otra de las cosas que también dijo que había que tener en cuenta, que son cosas que por ahí también no nos enseñan, es cuando son bebés que no te responden con la sonrisa social. Esas son cosas que a ellos también... no es una característica de la condición, digamos. Bien. La comunicación social también, más allá de lo verbal, lo social también les afecta mucho. Okay. Bueno, así que ustedes, digamos, decidieron formar esta asociación. No sé si me quieren contar un poco cómo llegan a esta instancia de la asociación. Es re larga la historia. Bueno, y después me gustaría que me... No, porque la verdad, estar asociado, formar parte de algo es difícil, porque todos queremos vivir tranquilos y no estar complicados con nada. Y bueno, estar asociado es importantísimo. Y me gustaría que me cuenten, digamos, la historia de esta asociación, porque por ahí hay gente que quisiera llegar a ustedes, que quisiera formar parte. Y después que me cuenten sobre los objetivos y las actividades que desarrollan, cómo los oyentes pueden llegar a ustedes. ¿Empezás vos? Bueno, te cuento un poquito de la historia. Porque empezó con ella un yo, poco. Yo, sí. Okay. Mi hijo tiene 16 años ya. Y bueno, fue muy muy dura la etapa del diagnóstico y del tratamiento. Imagínate que si ahora es difícil. Imagínate cuando Juani tenía 3 años hace... cuanto más difícil todavía, menos información. Menos información había. Y bueno, entonces cuando Juan Ignacio creció y su diagnóstico fue cambiando y fue muy favorable su respuesta a las terapias, tomé la decisión como de empezar a armar un grupo de padres para poder ayudarlos, porque yo sentía que tenían que ver el lado positivo, o de ver, bueno, si mi hijo le fue bien, ¿por qué a otras personas no? Porque bueno, todos tienen esa imagen mental como que el autista es ese niño que no habla, que está en movimiento continuamente, que no responde a ningún estímulo, y nada que ver. O sea, los chicos hacen de todo, son como cualquier niño. Y bueno, estuve mucho tiempo sola en las redes tratando de buscar padres, hasta que Mariana Roquel me invitó a formar parte de su grupo. Y bueno, nos invitó a varios papás y nos empezamos a juntar un viernes cada 15 días. Sí. Y bueno, de a poquito fuimos agrupándonos y formándonos, creo que éramos 5 o 6 sí. papás, y nos empezamos a juntar en un bar a charlar y a contar cada uno su experiencia. ¿Y quién es Mariana Roquel? Mariana Roquel es la presidenta de la asociación. Uh-huh. Ella es de acá de San Pedro. Sí, sí, es de acá de San Ella Pedro. Ella también uh-huh. tiene un nene con CEA. Nosotros decimos CEA, es condición del espectro autista. Ajá. No, el diagnóstico clásico es TEA, que es trastorno espectro autista. Ese es el del libro médico. Bien. Nosotros las asociaciones decimos CEA. Okay. Porque es menos... creemos que es menos agresivo y va más acorde. C-E-A o C-A. C-E-A. Bien, tres letras. C-E-A, ok. Es más acorde a la realidad que viven ellos, nuestros niños y cualquier persona con autismo. Bueno, ¿qué estaba respondiendo? Nosotros no usamos la palabra... Perdón que corte, pero me hago esta reflexión. La palabra condición, yo la escucho en las series americanas. Porque en Argentina la palabra condición casi no se usa. Ustedes vieron que en se ve como que en Estados Unidos, no sé, para muchas cosas hablan de mi condición. Quizás sea una palabra más adecuada o más amigable, pero nosotros no usamos mucho esa palabra. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo en Argentina la primera persona que le escucho decir la palabra es a ustedes. Y bueno, y justamente dijiste una palabra amigable, bueno, y el lema es ser más amable también, ¿no? Más amable con los padres, ser más comprensivos, porque el típico es que los niños hagan un berrinche en el supermercado. Sí. La típica es porque los estímulos, las luces, la música, los ruidos a paquetes les hace muy mal a los oídos. Sí. Entonces, generalmente en el supermercado es un lugar de berrinche común. El shopping en Capital es un lugar difícil. Entonces, de ir. La típica es decir, oh, ese caprichoso que se tira al piso. Lo que pasa es que los chicos, aparte, también tienen como los sentidos más agudos. O sea, nuestro cerebro tiene como un filtro. Por ejemplo, yo estoy hablando con vos y te escucho a vos, pero no escucho al ruido del río, el ruido de los árboles. Ellos no tienen la capacidad como de discernir qué escuchar. Escuchan todos y tienen todos los estímulos a la vez. Entonces, por eso, en un súper o en un lugar donde hay mucha gente, pueden llegar a tener berrinches o descontroles. Y ahí, a los padres, ese chico malcriado y caprichoso, siempre juzgamos, en vez de acercarse y decir, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, bueno, esto de ser más amable, en decir, bueno, si mi hijo tiene un compañero y sabemos que tiene alguna condición, en decir, uy, no lo invito al cumpleaños porque tengo miedo. Sí. No, hablar con las mamás y decir, ¿cómo puedo ayudarlo para que venga el cumpleaños? ¿Cómo podemos hacer para que él también disfrute de este momento? Porque no los invitan y eso es muy doloroso. Claro. Bueno, por eso también el objetivo de la asociación es esto, brindar la información, que se despliegue lo más posible para que sea posible esto, que haya más amabilidad en la vida social de ellos. Pero bueno, eso se hace con información, sabiendo. Por eso todas las jornadas son gratuitas, por eso compartimos mucha información del tema en redes, que eso es muy actual, entonces sabemos que todos tienen acceso a eso. ¿Y ustedes cómo se nutren de información? ¿Cuáles son las fuentes de...? Más allá de que ustedes dos tienen una formación específica. Sí, ella es maestra de educación especial. No, yo no. Ninguna de las dos. No. Trabajamos en educación especial. Pero trabajan las dos en educación. Sí, es experiencia. Claro, tienen experiencia. Pero la asociación, ¿cuáles son las...? O sea, una persona que se quiere comunicar con ustedes, ¿cómo tiene que hacer? Nos puede escribir por las redes sociales. ¿Cómo lo encuentra? El mail es enelmismomundo@gmail.com y en Facebook y en Instagram nos encuentran así, en el mismo mundo, todo junto. Ok. Nos escriben por cualquiera de los medios y les vamos a responder cualquiera, la presidenta o nosotras. Después, en cuanto decías de dónde tenemos información, nosotras mamás, cuando tenemos el diagnóstico, nos hacemos expertas en ese diagnóstico. Empezás a estudiar, empezás a leer. Vamos también a las terapias con ellos a aprender, porque nosotras mamás también tenemos que ir a aprender a jugar con ellos, tenemos que ir a aprender a comunicarnos con ellos, porque no es lo mismo. Por ejemplo, mi nene es el más chico. Entonces yo ya venía con las costumbres de la más grande. Y yo tuve que aprender todo. Entonces nos vamos especializando, digamos. Además de que asistimos a jornadas. Por ejemplo, de la asociación, este viernes yo voy en representación de la asociación a una jornada que se hace en la legislatura porteña, en donde van varios profesionales expertos, que va a hablar de el juego en la niñez con CEA. Uh-huh. Y el 9 de noviembre, con la presidenta y otras mamás más, vamos a otra jornada que da una fundación que se llama Brincar por un Autismo Feliz. Que bueno, ahí va a estar, esa va a ser como muy, va a estar Alexia, Matías Cabaleiro, que son profesionales de mucho prestigio en el asunto. Así que, usted, la persona que se puede entrar al Facebook de En el Mismo Mundo, sí, y ahí ¿qué van a encontrar? Información, mucha. Información sobre las jornadas e información de, bueno, a veces compartimos las primeras alertas,

Bueno, ya volvimos. Estamos con dos Laura, Laura Montero y Laura Bucheri. Ellas son de la Asociación de Padres y Madres, vamos a decir, que se llama En el Mismo Mundo, que es una asociación que trabaja para que podamos integrarnos más con las personas que tienen la condición de espectro autista. Y ahora el viernes hay un evento importante, para lo cual queremos invitar a los oyentes de La Correntada y le vamos a pedir a las chicas que nos expliquen de qué se trata. Sí, el viernes 11 a las 19 horas, 19:30 en el Centro Cultural Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Ahí vamos a estar repitiendo la primer jornada, que por suerte fue un éxito. Llenamos el salón. Y ¿cuántas personas habrán asistido? 200. ¡Uy, qué barbaridad! Había 200 sillas completas. ¡Qué bárbaro! Y ahora ya tenemos 150 inscriptos. ¿Dónde es este lugar? Porque yo la verdad que no sé dónde queda. Es el Centro Cultural nuevo que está enfrente de la Plaza Belgrano. Ah, ok, perfecto, perdón. Que antes había un boliche ahí. Ok, no, sí, ya me ubico. Ok, sí, perdón. Pensé en otra cosa, perdón. Pasa que la primera jornada fue en la Escuela Normal, en el Salón de Actos de la Escuela Normal. Ah, ok. Pero bueno, esta vez nos ofrecieron este espacio y bueno, aceptamos también para... ¿Y en qué se basa la actividad? La jornada la dan dos especialistas, una psicopedagoga y una psicóloga. Yo soy muy mala con los nombres, así que mi compañera me va a ayudar, así los recordás. No recuerdo. Lo podemos buscar. Mariela Corleto y la otra chica, no me acuerdo. Dolores del Prado. Okay, muy bien. Sí, María del Prado, algo así. Bueno, la primer parte trata todo sobre el diagnóstico, todo sobre el tratamiento. Y la segunda parte, que es muy importante para los papás, que están todos invitados, se habla de un tema que es muy difícil, que son sobre las etapas del duelo de los padres que atravesamos en el momento del diagnóstico y de cómo nos afecta. O sea, la segunda parte es muy importante para los papás, que eso es a lo que también nosotros nos enfocamos, en poder dar herramientas a los docentes que trabajan en inclusión y que trabajan en las escuelas comunes, porque los niños con espectro autista van a las escuelas comunes, no van a las escuelas especiales. Entonces ayudamos muchos a los maestros de escuela común que no están preparados para eso. Está bárbaro y se llenó de maestras. Sí. Y nos parece bárbaro que también pueden escribirnos o cualquier cosa que necesiten, también podemos acercarnos a las escuelas si necesitan un poco apoyo. Por ahí algún proyecto, estamos o tirando ideas algún proyecto. A las maestras que tengan ganas. Nosotros estamos dispuestos a cualquier tipo de idea que ayude a difundir el tema. Y bueno, y la segunda parte de la jornada está más enfocada hacia los padres y familiares, para que entiendan toda la parte del proceso del duelo que lleva en entender qué le pasa a tu hijo, bueno, no todas las etapas de dolor que hay que pasar, porque bueno, no es nuestro niño esperado, claro, nuestro niño soñado, que a todos los padres le pasa, porque ningún hijo es el niño que uno sueña o que uno ilusiona. Entonces está bárbaro para poder ayudar a las familias a poder procesar toda la información y decir, bueno, lo que me está pasando no es que soy mala madre, claro, que estoy llorando todo el tiempo o que no sé. Y que está bien necesitar ayuda, está bien pedir ayuda y pedir apoyo, y que si te sentís sola, porque hay mamás que están solas en esto, no está mal que te sientas que no podés, ¿entendés? Entonces, bueno, por eso también estamos. A cualquier madre o padre también que se quiera acercar porque necesita una mano, por eso también está la fundación. Y también para generar un poco de empatía al tema, porque se apunta a los padres con niños con CEA, pero también está bueno que en general se sepa lo que pasa a esa familia y así generar empatía y así poder ser más amable, porque si vos generás empatía con el otro... estás predispuesto de otra manera. Bueno, ¿y cómo surgió la iniciativa esta? ¿Quién se le ocurrió esta jornada que Si tuvieron una de 200 personas y esta ya prácticamente está cubierta, sí, significa que hay mucho interés. Hay mucho interés. ¿Cómo surgió la idea de organizar? Bueno, las ideas surgen porque los congresos son en capital la mayoría y son todos arancelados. Entonces, todos con pagos, hay que pagar para aprender. Entonces, bueno, nuestra idea era poder acercar a la comunidad herramientas para poder, bueno, manejarse de otra forma. Porque no todos los docentes pueden viajar a Buenos Aires a hacer un curso, no todos tienen las herramientas como para poder manejarlo. Entonces, bueno, nuestra idea es ser accesibles con la información y poder llegar a los docentes, a los papás y a la sociedad. O sea, a tu vecino, a tu amigo, al hijo de tu amigo. O sea, hay muchas formas de poder ayudar a un niño, o sea, y poder invitarlo, y poder compartir momentos, y poder ser esta palabra que vuelvo a repetirla y vuelvo a repetirla, es ser más amable con el otro y acompañarlo, y no excluirlo. Claro. Bueno, por ejemplo, le digo, la verdad, la otra vez escuché a un periodista muy, muy importante, no me acuerdo quién era, pero era, y él dijo, así aseveró, los niños con el síndrome de Asperger no pueden ir a cualquier escuela. Y yo me lo creí, la verdad, porque lo dice un periodista de la radio, y lo que ustedes están diciendo, están aseverando todo lo contrario. Todo lo contrario. El nene de ella, que es adolescente, va a una escuela normal. Mi nene va a un jardín normal. Ahora, qué mal que en un medio de comunicación se hable así, porque, o sea, yo lo escuché y lo creo. Entonces, cualquier persona que escucha se queda con ese prejuicio. Es que hay mucha desinformación. Es más difícil. Sí, o insultar a otra persona diciéndole que es autista. Sí. Y eso porque es muy, no es presta muy común, atención a, es muy común. Al llamado de otra persona. Es muy común, digamos, porque también el insulto fácil, hay claro. Mucho desconocimiento. Y bueno, otro propósito también que tenemos es que la gente sepa que preguntar, hacer preguntas a las familias que tienen estos niños en casa, no molesta. A nosotros, padres, madres, no nos molesta, al contrario, es mejor, nos facilita las cosas antes de que miren y se alejen por las dudas, para no molestar, para no hacer todo más difícil. No, para nosotros es mejor. Te acercás, nos preguntás qué pasa, vamos a dar un ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿cómo tendría que ser un cumpleaños? Si yo tuviera, vamos a suponer un ejemplo, para las dos edades. Hay un niño adolescente y un niño más pequeño. ¿Cómo tendrían que ser los eventos? Para que ellos se sientan cómodos, para que no les generemos ninguna molestia. Mira, empiezo por el mío, que es más reciente, que son los primeros cumpleaños, tan salita de 3 y viene del maternal. Los primeros cumpleaños de Santi fueron, íbamos 15 minutos, 20 minutos y así, y nos teníamos que ir porque los, como decía María Laura, los ruidos a ellos los ponen incómodos. Mi hijo, si bien no es hipersensible a los sonidos, sí el bullicio de la gente y la cantidad de gente lo pone mal. Entonces son 15 minutos que estaba y ya estaba parado en la puerta para irse. Y le abrían la puerta y se iba. Se trabajó mucho, yo lo llevaba, porque eran cumpleaños en los cuales no queríamos ir, ¿no? Y llegamos a que sí dura 40 minutos, una hora en el cumpleaños, pero es difícil, porque imagínate que son, ¿cuántos chicos hay? De pero, 20, digamos, 25 chicos. A fuerza chicos. De llevarlos, él fue así. Sí. Pero del otro lado, ¿hubo alguna actitud? No. La gente nunca tienen en cuenta este invitado. Pero ¿cómo tendría que ser por ahí un lugar más grande, donde no haya tanto? Este sábado Santi tiene un cumple en una canchita de fútbol. Es un espacio abierto. Es un espacio que no hay ecos, no hay ruidos, los sonidos no van a ser agresivos. Entonces yo tengo la esperanza de que nos podamos quedar todo el cumpleaños, porque el espacio es acorde a lo que él, a él le gusta. Sería más fácil para él. Va a ser más fácil para él. Yo lo voy a llevar y estoy segura. ¿Y porque en el jardín, abierto? Por ejemplo, en el jardín, ¿hubo alguna actitud, algún cambio a raíz de que está él en el, en la sala? Bueno, en este jardín que va él, están preparados, sí, están muy preparados. Bueno, una de las condiciones que me pusieron fue que vaya al turno mañana, porque es en el turno que menos niños hay, en el turno que más tranquilo es en general el la escuela. Y sí, él está bien en el jardín. Más allá de que otro tema muy largo de tocar es la obra social, él tiene acompañante desde junio, pero toda la primera mitad del año él estuvo acompañado en la escuela y se hizo lo posible para que fuera ameno, digamos, el transitar hasta que lográramos tener la acompañante. ¿Y vos tuviste algún problema para que lo acepten en el jardín? No, nada. ¿Nada? ¿Directamente no lo aceptaron? No, yo no tuve ningún problema. Más, sí tengo que decir que él es egresado del CEAT, que es Centro de Estimulación y Atención Temprana, que funciona en el hospital de acá de San Pedro. Ah. Ellos me ayudaron con una orientadora educacional a ingresar y elegir el jardín más adecuado para Santi. Sí, porque generalmente uno quiere que su hijo vaya al jardín de pertenencia, claro, ¿no? Al jardín donde fue su padre, a donde fuimos nosotros, porque es la comunidad donde nos sentimos cómodos. Y, por ejemplo, el jardín donde fue mi hijo eran 3 salitas de 30 chicos. Entonces la pasaba muy mal por los ruidos. Aparte, el jardín es como más libre, no tiene tanto, viste, jugar a los rincones, cada niño juega a donde quiere. Entonces le costó mucho. Entonces, cuando yo tuve que elegir una escuela para la educación primaria, elegí una escuela de campo donde había menos chicos. O sea, ya había tenido una experiencia a donde tanta gente le hacía mal los ruidos. Él se escapaba y se iba a la secretaría, a donde sabía que había poquita gente y no había ruido. Entonces, bueno, traté de buscar una escuela más pequeña por el tema del tumulto de gente, los claro. ruidos, las entradas y las salidas, con, viste, para saludar a la bandera y el ruido. Claro, este, por ejemplo, este jardín que va a Santi es amplio, es cómodo y él se siente cómodo. Él tiene problema con los lugares chicos. Y habíamos ido, antes de elegir un jardín, a conocer otro que es chico. Estructuralmente, digamos, no es un edificio chico, no lo pude tener, nos tuvimos que ir. Entonces ahí te das cuenta qué es lo que él necesita, porque yo lo voy a obligar a ir a un jardín que yo quiero que vaya si él va a estar mal. Eso también los padres tenemos que tomar conciencia de eso. También es otro propósito de la asociación, ¿no? Que hay que aceptar si él está cómodo en otro espacio, porque yo voy a ir contra eso. Sí, puedo darle es un trabajo difícil. Es un trabajo profundo. Porque es un trabajo donde vos tenés que aceptar que tu hijo tiene otras necesidades más allá de las mías. Entonces es un trabajo interno difícil. Pero eso es para todos los padres, en realidad. Para yo ese todos. Día que él no se quedó en el jardín salí llorando. Ese día salí llorando. Y ahí ese día entendí muchas cosas. Pero bueno, nosotras madres nos pasa eso a veces. Llegamos al punto, tocamos el punto más profundo para entender las cosas y hacer un quiebre. ¿Y qué pasa con los padres? Porque ustedes están hablando de las madres. ¿Cómo es ¿qué otro pasa con los padres? Y punto aparte, hagamos. Procesan de otra manera. Sí. Procesan de otra manera. ¿Les cuesta más o les cuesta menos? Al principio parece que les cuesta menos. Al porque principio. Son más fuertes. Entonces, te dan el hombro. Claro, es como que apoyan un poco a la familia, pero también tienen su proceso interno, sí. su duelo interno. Por lo general ellos sacan a flote eso cuando la madre se arma, vos te armás, estás preparada, vas a terapia, vas a la escuela, haces esto, y ahí ellos, recién, nuestra experiencia, nosotras dos, ahí ellos aflojan y sacan un poco afuera eso que vienen guardando desde el día del diagnóstico. Pero, ponele, por ejemplo, en la asociación, ¿trabajan por igual padres y madres? El día de la jornada estamos todos y trabajamos todos por igual. Todos. Y igual las leonas salimos un poco a la cancha. El día a día, ¿cómo es? El día a día de la asociación, ¿cómo es? No vamos a mentir. O sea, en las reuniones estamos las mamás. Sí. A esto socializar, damos las caras a nosotras, pero ellos están ahí atrás. ellos están, nos apoyan, sí, nos apoyan, porque si no es imposible. Sí. O sea, una es nosotras es, para estar acá es un, ellos están con los chicos. Yo digo que claro, esto es un trabajo en grupo. No solo, bueno, la familia es un apoyo fundamental para el niño, fundamental. El otro apoyo son el trabajo terapéutico de los profesionales, de buscar y encontrar profesionales que sepan el tema, porque hay muchos chicos... ¿Hay en San Pedro buenos profesionales? Hay muy buenos profesionales en San Pedro, pero también hay mucha gente que no sabe y te hace perder tiempo. Claro. Entonces eso es terrible, porque ese tiempo es súper valioso para tu hijo. Y la asociación está buena para que ustedes compartan todas esas experiencias. Y nosotras compartimos experiencias, números de teléfonos de profesionales. Sí. Bueno, nosotros hace un tiempo en la página invitamos a profesionales que quieran sumarse a una lista de recomendaciones, a padres que vengan y digan, ¿a dónde puedo ir? Bueno, el profesional que quiera sumarse a esa lista está invitado. Tanto en las páginas, yo puedo dar mi teléfono y o el de María Laura, sí, y sí, el profesional por mensaje de sí, de Facebook, Instagram, los respondo. Sí, psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, terapista ocupacional, estimulado. Bueno, que nos habían llamado por una chica de Varadero, nos contactó para que le consigamos terapista ocupacional porque en Varadero no había, no conseguía. Así que bueno, nosotros le estuvimos pasando varios números de teléfono para que se pueda contactar, porque creo que necesitaba en el hogar. Sí. Bueno, entonces, bueno, hacemos como una red entre todos a ver cómo podemos ayudarnos. Y bueno, lo que yo decía era que nuestros hijos están sentados, todos los niños, en un banquito. En un banquito que es muy frágil. Es una frase que tengo, que siempre uso. Es un banquito de tres patas, ¿no? Esos banquitos lecheros, ¿viste? Que se usaban antes. Bueno, una pata es la familia, la otra pata son los profesionales y la tercera pata es la escuela, que es súper importante. Tienen que estar las tres firmes y las tres tirando para el mismo lado para que ese niño pueda estar estabilizado y para que ese niño pueda crecer en ese banquito. Y todos tenemos que trabajar juntos, como en un equipo, para poder ayudarlo a él, que es la persona que tiene la dificultad, el desafío. Nosotros tenemos que darle el apoyo, no tratar de buscar en distintos lugares a ver quién me puede ayudar. No, desde la familia, desde la escuela y desde los profesionales tenemos que ayudarlo a él. Entonces, bueno, esa es, digamos, como mi frase de caballito de batalla. Bueno, por ejemplo, también está bueno invitar a los familiares a la jornada. Yo en la primera jornada invité a mis papás, a mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba más familiarizada con el tema porque ella solita empezó a leer, empezó a buscar. Mi papá un poco más duro, digamos, ¿no? Le costó mucho. Y el día de la jornada lo ayudó un montón y hizo un quiebre. Es más, muchos se acuerdan porque se levantó y tuvo que retirarse porque se emocionó demasiado, se quebró y después terminó de mirar la jornada del lado de afuera porque no podía con él y con sus emociones. Pero está bueno invitar a los familiares, a los abuelos, a los tíos, a las niñeras, a las chicas que cuidan nuestros chicos, invitarlas a la jornada, porque está bueno. Está bueno darles herramientas y esto que dice Mariana siempre, empoderar a los cuidadores. ¿Y qué pasa con los hermanos? Cuéntenme. Y también. ¿Qué tema? Es un temón. ¿Cómo es la historia con los hermanos? Y ella tiene la hermana más chiquita y yo tengo la hermana más grande. Sí, tenemos, bueno. Los hermanos son los sabios. No hay nada que explicarles a los niños. Sí. Porque los niños entre ellos aprenden y se copian y no hace falta explicarle qué tiene, qué no tiene, no tienen los prejuicios que tenemos los adultos. Claro. Los miran con unos ojos increíbles. Entonces, por ejemplo, mi nena más chiquita decía, mamá, ¿por qué tenemos el loguito de discapacidad en el auto? ¿Quién es discapacitada ¡Ay, en qué casa? Divina! Entonces qué divina. Decíamos, ¡sáquenlo! ¿Para qué tenemos eso ahí pegado en el...? Entonces dijimos, bueno, basta, saquemos el logo de discapacidad en el auto porque no lo necesitamos. porque ellos nos lo pidieron, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro. Cosas así. Los hermanos son los primeros terapeutas. Sí, bueno, digámoslo así, ¿no? Ernestina, que es la más chica, es la hermana mayor, digo, pero tiene 7 años, tiene otra edad. Hace un año y medio más o menos, cuando recién empezábamos con esto, ella me veía mal a mí, o sea, ellos perciben todo. Y sales del baño con esa, a saber qué es lo que estaba carburando, y me dice, mamá, todos somos diferentes. Entonces está bien que Santi sea diferente, dice, porque si nosotros somos diferentes, no tiene nada de raro. No sé por qué llama tanto la atención, me dice. 7 años. Entonces esas cosas, viste, yo me quebré. Cuando ella terminó de hablar, yo estaba llorando. Y bueno, porque y en la escuela razón. También pasa lo mismo. Sí. En los cumpleaños, que era un tema que hablábamos, que generalmente las familias tienen miedo de invitar a los niños a los cumpleaños. Entonces, bueno, no invitan o dejan aparte por el desconocimiento, ¿no? En decir, ellos se tratan como iguales. Y faltó contar un poco el tema del nene adolescente, cómo podrían ser los eventos, o sea, qué necesitarían para que un evento, digamos, sea más amigable para él, digamos, para que no se sienta molesto por la música o por las luces. El tema de los estímulos es difícil. Juan Ignacio, por suerte, tolera bastante bien los estímulos, pero bueno, necesita que alguien lo acompañe generalmente, o alguien que le diga, vení, sentate acá, o vamos, o invitarlo. Porque bueno, cuesta la sociabilización, cuesta sentarse a hablar, cuesta... por ejemplo, mi hijo es muy amigo de personas adultas, porque son más tranquilas, porque le siguen la conversación, porque tratan de hablar de lo que a él le interesa. Muchos de los niños son muy inteligentes en un tema solo, porque digamos, es como que se enfocan en un tema. Pueden ser los aviones, pueden ser las computadoras, los trenes, los autos, las marcas, las provincias o las capitales de los países. Entonces son muy inteligentes en ese tema. Y si vos abordás la conversación desde ese tema, que es su interés, ellos se enganchan enseguida y tienen ganas de comunicarse con el otro. Solo falta que el otro lo ayude. Claro, así que bueno, por eso está bueno que a estos eventos vaya toda la familia, ¿no es cierto? Para que todos podamos entender cómo ayudar. Amigos, mamás de compañeros es muy importante también, maestras, las auxiliares de la escuela, todos los que tengan relación con un niño con esta condición está más que invitado a venir a la jornada, porque les va a brindar herramientas muy buenas para poder relacionarse con ellos y llevar el día a día. Y bueno, y sobre todo a los papás que quieran acercarse, que quieran formar parte. Sí. Obviamente que no todos vamos a estar frente a un micrófono hablando y exponiendo lo que nos pasó, pero bueno, entre nosotros armamos un grupo de WhatsApp a donde estamos todos en contacto, uh-huh. A donde cada uno pone los logros de sus hijos, sí. O donde cada uno pregunta o me pasa esto, cómo puedo solucionarlo. Entonces, por eso es interesante que los papás se puedan acercar a la asociación y decir, yo quiero participar desde mi punto. O sea, nadie hace nada obligado, cada uno lo hace porque quiere y porque siente la necesidad. Para nosotros esto es una necesidad de que la sociedad mire con otros ojos a nuestros hijos. Y también esto de eliminar barreras, ¿no? Barreras sociales. Estamos hablando de facilitar un poco la socialización de nuestros hijos, la salida a la calle, la salida al centro, la salida a un cumple, la salida a la escuela. A mí me pasó de que mi nena entró en crisis en la puerta de la escuela de la hermana, por la cantidad de chicos, la cantidad de motos, y se me hace difícil llevarlos a los dos a la misma vez. Entonces, no puedo, lo tuve que dejar de hacer. Primero llevo a la nena, vuelvo a casa y después llevo al nene. Sí, aparte, porque yo decía, toda la comunidad, porque, por ejemplo, mi hijo va al club, después va a un deporte, va a compartir, entonces hay muchos ámbitos. Y dentro de unos pocos años mi hijo va a querer estudiar en la facultad, y dentro de pocos años mi hijo va a querer trabajar. Entonces esto va con miras a futuro, a pensar desde todos los ámbitos que recorre cualquier persona para desarrollarse, que ellos también lo quieren hacer y tienen unas expectativas y muchos valores para poder trabajar en cualquier trabajo o en cualquier lugar. Entonces, bueno, también esa es la idea, ¿no? En poder decir, bueno, necesito un empleado, ¿por qué no emplear una persona que tenga alguna dificultad? Si para empacar algo o para hacer algo no necesito tales habilidades y hay una persona que las puede hacer, ¿por qué no? Ahora hay, como se ve así en las redes, cada tanto algunas iniciativas como, por ejemplo, generar una hora donde en el supermercado se apaguen un poco algunas luces, o no sé cómo es lo del cine, que la otra vez... La hora distendida. ¿Cómo es el tema ese? ¿Cómo funciona? La hora distendida es hacer el lugar un poco más amable con ellos, digamos. Por ejemplo, bajar un poco la luz, la intensidad de la luz. La luz blanca es muy fuerte y a veces eso también los sobreestimula. Uh-huh. Si vas a poner música en un tono más... Apagar los carteles luminosos o intermitentes. Bueno, que todo se maneje como en un ritmo... Claro, por ejemplo, la hora distendida del cine, la función se hace con las luces tenues, no apagadas. Tenues. ¿Y qué pasa con el sonido? Y un sonido tiene que ser bajo. No te digo un susurro, pero tiene que ser que se escuche, no que haya que hacer fuerza para escucharlo, pero que sea cómodo y no que aturda. Porque a veces, viste, que en el cine viene de golpe, un choque y explota algo y nosotros nos exaltamos, imagínate ellos. Entonces un volumen tranquilo. Igual, por ejemplo, algunas situaciones como la música en las confiterías, eso le molesta a todo el mundo, algunas cosas eso nos molesta a todos. La diferencia por ahí es que nosotros estamos acostumbrados a tolerarlo, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha pasado de salir otra que tolerarlo, de salir a merendar con los dos, porque yo insisto en sacarlo y me está niego bien, sí, a no hacer vida social con él. ¿Por qué lo tengo que dejar en casa? Yo lo saco. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, sé que hay lugares que son más amigables y lugares que no tanto. Me ha pasado de ir a lugares que me he tenido que levantar porque la música ni yo me escuchaba para tomar una coca a las 6, 7 de la tarde. Bueno, sin propagandas, Laura, por favor. Ah, sorry. Una gaseosa. Entonces, bueno, eso también está bueno. Me ha pasado... yo tengo el logo en el auto, por ejemplo, y que me hayan discutido de por qué tengo que pasar, si yo puedo bajarlo, ir y volver, por ejemplo. ¿Cómo? No entendí bien. ¿Cómo es? A ver. Yo tengo el logo en el auto. Sí. El logo de accesibilidad se supone que te facilita el acceso a los lugares. Ajá. ¿No? Es un logo internacional. Claro. Bien. Me ha pasado acá en la localidad de que me hayan discutido de que por qué no estaciono, bajo con el chico, lo llevo caminando y vuelvo caminando hasta donde tengo el auto. Ese día Santiago entró en crisis porque yo hice lo que este inspector me dijo que hiciera, por no discutir, porque a veces no tenemos ganas de explicarle qué es lo que pasa. Eso pasa a veces. Porque si no voy a discutir porque no tengo ganas, porque como físicamente, claro, no hay ninguna señal. O sea, nosotros es como que reconocemos a la discapacidad por una discapacidad motora. Entonces, claro, vos ves a los niños y no tienen ningún rasgo, claro, porque que los identifique, porque no tienen ninguna enfermedad. Claro. Justamente volvemos al principio de la charla. Entonces todos dicen, ¿y qué tiene este chico? Este chico es caprichoso. Claro. Camina. No sé, claro, sí, esta persona me miró y lo vio, claro, Santi iba a bajar del auto. Pero mi idea era no bajarlo del auto porque yo sabía que se iba a desregular, que se iba a entrar en crisis. ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo, por no discutir, me arriesgué a eso y bueno, sí, pasó. es lamentable, pero bueno, es esto, es la desinformación general que hay. Bueno, la verdad que es muy interesante, hemos aprendido mucho. No sé si les queda algo para contar, para... ¿Quieren que repitamos la invitación para el viernes y para la asociación? Sí. Vamos a repetir las dos cosas. Bueno, los esperamos a todos. Es muy importante que sepan que se pueden acercar por las redes sociales o que se puedan acercar, más allá que la charla es con inscripción previa, porque obviamente el lugar tiene un cupo y demás. Se pueden acercar los papás a hablar con nosotros y los familiares. Es el viernes 11 a las 19:30 en el Centro Cultural, enfrente a la Plaza Belgrano. Y algo importante que no nombramos es que trabajamos en conjunto con Huella San Pedro. Ah, muy bien. La entrada es un alimento no perecedero. En colaboración. El primer evento fue bárbaro, la verdad, sí. Que los chicos estaban muy contentos. Re importante, casi se nos escapa. Casi se nos escapa. Bueno, muy bien. Y así que valía la pena repetir. Y después los que quieren acercarse a la asociación... Por las redes sociales. En el mismo mundo, en Instagram y en Facebook. El mail es enelmismomundo@gmail.com. Y bueno, nos escriben y ahí nos estamos contactando. Bueno. Chicas, ya saben que tienen las puertas abiertas a este programa y a la radio también. Cuando quieran volver a contar lo que quieran, lo que tengan ganas. Bueno, yo creo que muy pronto nos vas a tener acá cerca porque Laura... Nos encantó esto. Nos encanta hablar, así que estamos chochas. Pero tenemos muchas ideas queremos llegar a los barrios. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, desde ya yo muchas gracias. Y le vamos a pedir a Juli que ponga la canción esta que eligieron también las chicas para despertar a Joaquín. Y bueno, le agradecemos mucho a los oyentes de La Correntada y nos encontramos de nuevo acá el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Se están enterando de qué se trata esto por primera vez? Estos no somos nada. Estamos presentes.